bailar, una chica que te ayude a olvidar, a olvidar. Tú vas a encontrar una chica buena que comprenda la pena que tú debes llevar. Tú vas a encontrar una chica tierna, leal y sincera, encontrar. Valor.